Bulerías de Jerez por María Pantoja. A la guitarra, Sebastián Núñez. Y así lo digo y nada más, dudas a reunir. Hay el mar de Campolea, mi señor.